pasión interior que no se derrita el sol. No hay espacio exterior sin voz. Son fantasmas de otra era que se alimentan. En la inauguración del camino de empedrado, el nuevo camino del centenario, con las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales, vamos a presentarles un spot que presentó la Municipalidad de Florencio Varela con la inauguración del camino, de este camino empedrado, encabezado por Rubén Ravera, director del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, Andrés Watson, el intendente Florencio Varela, que estuvo en el corte de cintas, la doctora Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, y Tristán Bauer, que es el ministro de Cultura de la Nación. Vamos a escucharlo. Más antiguas de la provincia de Buenos Aires. También aquí nació Hudson y vivió toda su infancia y juventud. A este lugar, que es también reserva natural, llegan vecinos, pero también vienen lectores de muy lejos, porque, como decía Borges, Hudson, más que lectores, hace amigos. La verdad que estamos muy contentos los varelenses de poder tener este lugar con tanta historia, que cuidamos muchísimo y que a partir de esta reunión seguramente surjan muchos proyectos y propuestas. Para trabajar fuertemente este espacio de Casa Natal Guillermo Enrique Hudson acá en Florencio Varela, que es uno de los hitos de la construcción de nuestra identidad. Tiene muchas posibilidades, vínculos con el desarrollo, vínculos con el turismo y por supuesto un patrimonio cultural importantísimo de la provincia de Buenos Aires y del país todo. Desde el Ministerio de Cultura estamos muy felices de estar aquí en este momento y vamos a acompañar los desarrollos en la memoria de Hudson y en las posibilidades que nos brinda este espacio. Con los teritos caminando sobre la tierra comenzamos. Comenzamos una mañana nueva. Así llama Otero, le contestan de otro lado. Pequeña luz, me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, vuela a mi lado. En su fueguito viajo, él me anida en sus brazos. Y avivando la llama, me va recuperando. De nube vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. Aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, vuela a mi lado. Y despacito va curando, con el candor de su regazo, todo lo que dejó la pena cuando quebró mi alma entera. Y el remolino de la vida agita siempre melodía. Solo deseo en cada giro volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, vuela a mi lado. Qué bueno, hay aires de reconocimiento. El martes pasado la actual ministra de gobierno, hasta hace pocos días diputada nacional, Cristina Álvarez Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar monumento histórico nacional al soldado natal de Hudson. Es un reconocimiento que durante décadas los hudsonianos han anhelado, porque es un lugar paradigmático dentro de nuestra cultura, y para Varela sería el primer monumento histórico nacional. Ajá. Y en la región también, porque hay algunos como la Casa de Santa Coloma en Bernal o el Fuerte Barragán, pero no abundan. Y bueno, esta distinción es realmente un hito importante para la valoración y la conservación de nuestro patrimonio. Claro, es... Hoy vamos a presentarles en el fragmento Hudson tiene voz a María Kodama. María Kodama interpreta las palabras de Jorge Luis Borges sobre la importancia de Hudson y la importancia de Hudson en Tierra Purpúrea, como su presencia dentro de la literatura gauchesca como uno de los mejores libros que se puede leer en esa materia. Le escuchamos. En 1925, Borges, el gran importador de literatura a la Argentina, se refiere a Hudson por primera vez en Queja de todo criollo, en el libro Inquisiciones. Primera mención de Hudson dentro de la crítica literaria argentina. Volverá a mencionarlo en La Pampa y el suburbio son dioses, que está en el tamaño de mi esperanza. En 1937, Hudson ingresa formalmente a la institución canonizadora por excelencia, cuando se lo menciona en la introducción a la antología clásica de la literatura argentina que Borges publicara junto a Pedro Enríquez Ureña. Pero es el 3 de agosto de 1941 cuando Jorge Luis Borges publica en el diario La Nación, a página completa, un profundo análisis sobre la Tierra Purpúrea. Esta contemplación del más grande escritor argentino permitió que la obra de Hudson comenzara a ser tenida en cuenta en el ámbito literario local. Leeremos algunos fragmentos del mencionado artículo. Esta novela primigenia de Hudson es reducible a una fórmula tan antigua que casi puede comprender la Odisea, tan elemental que sutilmente la difama y la desvirtúa, el nombre de fórmula. El héroe se echa a andar y le sale al paso sus aventuras. A ese género nómada y azaroso pertenecen el Asno de Oro y los fragmentos de Satiricón, Pickwick y de Don Quijote, Kim de la Jore y Don Segundo Sombra de Areco. Esta ficción, en realidad, tiene dos argumentos. El primero, visible, las aventuras del muchacho inglés Richard Lamb en la banda oriental. El segundo, íntimo, invisible, el venturoso acriollamiento de Lamb, su conversión gradual a una moralidad cimarrona, le recuerda un poco a Rousseau y prevé un poco a Nietzsche. En el número 81 de Sur afirma Ezequiel Martínez Estrada: estas cosas no han tenido poeta, pintor ni intérprete semejante a Hudson, ni lo tendrá nunca. Hernández es una parcela de ese ecoprograma de la vida argentina que Hudson cantó, describió y comentó. En las últimas páginas de Report Land, por ejemplo, hay contenida la máxima filosofía y la suprema justificación de América frente a la civilización occidental y a los valores de la cultura de cátedra. Cierra la cita. Martínez Estrada, como se ve, no ha vacilado en preferir la obra total de Hudson al más insigne de los libros canónicos de nuestra literatura gauchesca. Quizá ninguna de las obras de la literatura gauchesca aventaje a The Purple Land. The Purple Land es fundamentalmente criolla. La circunstancia de que el narrador sea un inglés justifica ciertas aclaraciones y ciertos énfasis que requiere el lector y que resultarían anómalos en un gaucho habituado a esas cosas. Otro acierto de Hudson es el geográfico. Nacido en la provincia de Buenos Aires, en el círculo mágico de La Pampa, elige, sin embargo, la tierra cárdena, donde la montonera fatigó sus primeras y últimas lanzas, el estado oriental. Mejorado hasta la perfección una frase divulgada por Bowen, Hudson refiere que muchas veces en la vida emprendió el estudio de la metafísica, pero que siempre lo interrumpió la felicidad. La frase, una de las más memorables que el Trato de las Letras me ha regalado, es típica del hombre y del libro. Y pese a la brusca sangre derramada y a las separaciones, The Purple Land es de los muy pocos libros felices que hay en la Tierra. Thank you. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Rubén, el Día de las Aves? Hoy es el Día de las Aves, el Día Nacional de las Aves. Un poco instituido localmente, ¿no? Porque hay otros días, el Día de las Aves Migratorias, el Día Mundial de las Aves. Pero este es nuestro día, el 5 de octubre, que es el Día del Camino, ¿no? Sí, también. Emparentado con el 4 de octubre, que es el día de San Francisco, ¿no? Por excelencia, el santo de los animales. Claro, todos los animales, exacto, sí. Bueno, tenemos en el museo una ermita dedicada a San Francisco. Antes de que el arzobispo Bergoglio decidiera que en su pontificado se haya identificado como Francisco I, ¿no? O sea, ¿desde cuándo está la ermita? ¿Fue antes de que fuera pontificado Papa? Sí. Él fue pontificado Papa en el año 2013. ¿Y sí, la ermita de cuánto es, más o menos? ¿Te acordás? Creo que es del 2010-2011. Ajá, mira vos, qué bien. Fue una iniciativa de Julio Ramírez que me dijo que sería interesante, ¿no?, que se le diera al museo algún carácter místico por el lado del santoral cristiano, porque no solamente hay santos católicos, hay santos de toda procedencia. Así que bueno, vos fijate, este año me contaron que el 4 de agosto es el día de San Rubén. San Rubén, no sabía que tenés un santo. Sí. Pero rarísimo, yo tampoco. El 4 de agosto, justamente el 4 de agosto, el día de Hudson. Sí, María del Carmen Pereira me lo dijo. Ella siempre está como buena bibliotecaria viendo datos y libros y me contó eso. Pero es un santo muy subalterno, ¿no? No es de los principales. Mira, te digo, el 4 de agosto, sí. Perdón, de octubre, es San Francisco, que es uno de los santos de más taquilla. Igual que el 4 de agosto, el principal santo de ese día es Santo Domingo. Santo Domingo, por eso a Hudson lo querían llamar Dominguín. Claro, los vecinos lo llamaban Dominguito. Dominguito, porque había nacido el 4 de agosto. Claro, porque era una costumbre usar el santoral para adjudicarle un nombre a un chico recién nacido. Pero la madre no, la madre insistió con William. William Henry, ¿no? William Henry. Que Henry es un apellido. Ajá. En realidad, era usual, por lo menos en la familia, que los segundos nombres de los hermanos llevaran un apellido. Ajá, mira. Albert Merriam, el hermano más chico. Sí. Los Merriam eran unos ascendientes de la madre que habían llegado en el Mayflower como peregrinos. Mira vos. Y Henry lo mismo, ¿no? Así todos los hermanos. Así que el 5 de octubre, hoy estamos celebrando el Día de las Aves. En la Comisión del Centenario ahí envió algo Claudio Bertonati. Sí. Y bueno, es el día, de alguna manera, de Aves Argentinas, de la Asociación, de la vieja Asociación Ornitológica del Plata, que bueno, pasó a llamarse Aves Argentinas. Que creo que lo que avisó fue que abrió sus puertas, porque por el tema de la pandemia estaba trabajando en forma virtual, y era que creo que vuelve a abrir su sede Mateu. Claro, en forma... Mateu casi San Juan. Casi San Juan, exacto. Entre San Juan y Cochabamba, creo. Sí. Así que nos encontramos con una apertura, ¿no? Y viene un fin de semana largo, el clima parece que es bueno, así que es excelente la fecha para ver aves. Aves que muchas son locales y otras comienzan a ser foráneas, ¿no? Porque las migraciones empiezan a cruzar territorios y muchas vienen del norte, otras vienen del sur, claro, buscando climas más adecuados. Y bueno, la Asociación Ornitológica se fundó en 1916. Y Hudson fue uno de los presidentes honorarios. Claro. Además de haber fundado, obviamente, la Real Sociedad de Protección de Aves, que hoy tiene cerca de 3.000... tres millones de socios. Claro, claro. Yo supongo que con las aves también pasó como con el resto de las especies, se fueron mezclando, porque las aves que estaban en la época de Hudson son distintas a las aves que hay hoy día. O sea, se ha llenado de aves extranjeras o aves no nativas, por decirlo de alguna forma, y algunas se han corrido sus espacios, han modificado sus espacios. Sí, por ejemplo, el picaflor avanzó sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. Antes no había en la costa atlántica. Sí. Y ahora en Cariló, en Villa Gesell se ven las picaflores que no estaban presentes antes. O las cotorras. Ajá. Y los calancantes. Todas aves que eran más tropicales. Claro. Y bueno, ni hablar de los estorninos pintos, que son miles y miles, son bandadas gigantes las que hay, habiendo sido observados recientemente, a fines de los años 80, hubo observaciones en la costa de Bernal. Ah, ¿de estorninos también? De estorninos, sí. Yo justamente los otros días vi una película que se llamaba Los Estorninos, y vi que forman nubes impresionantes, como la que contaba Hudson, pero nubes magníficas en el cielo, de cantidades enormes de estorninos. Y la característica que tiene es que actúan en pareja. Hacen todo en pareja. No solo los nidos, sino te atacan en pareja. Atacan dos, por ejemplo. O sea, hacen un matrimonio perfecto. Hacen esos dibujos que hacen las bandadas de miles de ejemplares, obedecen a una especie de ubicación que calculan a partir de los, creo, 5 o 6 individuos que los rodean. Entonces, imitando los movimientos de quienes los rodean a cada individuo, logran esas figuras enormes que tienen un sentido evolutivo. Es para distraer a los predadores. Miramos. Cuanto más de esos vuelos acrobáticos hay, ¿no? con miles de ejemplares haciendo figuras aéreas, los predadores, ¿no? Les resulta muy difícil capturar un ejemplar. Claro, claro. Bueno, eso es una de las características, por ejemplo, de los cardúmenes, de los peces, que cuando van en cardúmenes pueden atacar generalmente los que están en el borde, en la periferia, pero no pueden atacar a todos. Entonces la especie sobrevive. Es un sistema de defensa, ¿no? Evolutivo, y de la época de los dinosaurios, porque, bueno, dicen que las aves finalmente son descendientes directos de los dinosaurios. Sí, sí. Son dinosaurios contemporáneos. Sí, yo me costaba mucho entenderlo, pero veo que son así. La otra vez vi una especie que era muy parecida a estos pájaros gigantes que existían en la época de los dinosaurios. Y es lo que pasa, como decís vos, son más chicos, son descendientes directos que se han achicado para poder permanecer en el tiempo y en el espacio. Pero tienen una ascendencia de dinosaurios, ¿sí? Claro, los cataclismos que hubo, y en eso hay muchas teorías, pero que existieron, ¿no? Como esa hipótesis de un asteroide que cayó en el Golfo de México. Sí. Se llevó puesto, digamos, especies grandes, que hoy las reconocemos como fósiles. Pero todos los animales chiquititos sobrevivieron. Claro. Entre ellas las aves, que son descendientes de esos mismos dinosaurios. Y los mamíferos, que eran prácticamente insignificantes en esos tiempos, ¿no? Claro. Biológicos. Claro. Y nosotros somos descendientes de esos ratones. De esos pequeños mamíferos que pudieron esconderse y sobrevivir. Claro, ¿no? Así que bueno, somos pequeños animalitos y está bueno un día al año rendirle homenaje a nuestros primos, ¿no? Las aves. Y bueno, yo invito a todos este fin de semana a venirse al museo para recorrer y, bueno, tratar de identificar algunas especies. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Para identificar cantos y fisonomías. Sí, el tema de las aves es muy interesante y sobre todo cuando uno empieza a ver la actitud de las aves, porque las aves no son ni lindas, ni feas, ni pacíficas, ni agresivas. Tienen conductas que nosotros no conocemos, y cuando más lo vas entendiendo cómo funciona la especie, te das cuenta por qué. Por ejemplo, los teros que te gritan porque vos pasás por un lado y los nidos lo tienen en otra parte, pero te están gritando para que vos te distraigas y no pases donde ellos no quieren que pases. Y como eso, muchas aves hacen algo parecido. La calandria también es agresiva, el picaflor, el venteveo también es agresivo. O sea, todas las aves tienen una agresividad, digamos, no porque sí, sino para defender su cría generalmente. Sí, las calandrias en esta época son muy, muy agresivas y pican, van a la cabeza directamente. Te pican la cabeza. Sí. ¿A vos te ha ocurrido eso? Sí, de a dos. Ya dos, ahí está. Si uno pasa muy cerca de un nido, se lanzan y no tienen ningún tipo de miedo. Así que bueno, nuestro homenaje a las aves, ¿no? Y nuestro homenaje al Hudson ornitólogo, que fue el que tanto se destacó describiendo tanto las aves de acá como las de Inglaterra. Proponiendo la primera ley conservacionista, ¿no? Cuando planteó este tema de los seres humanos emplumados, ¿no? Emplumados por la moda, en los sombreros, en los vestidos, en los trajes militares. Exacto. Y bueno, las señoras emplumadas que tenían que salir con el sombrero emplumado porque era una moda. A veces mal llamadas. Ah, mirá vos. Y nidos. Mirá vos, qué ridículo, qué ridículo. Bueno, son épocas, son formas. Y una de las cosas más relatorias que aquí no se entenderían nunca es la que tienen los ingleses de coleccionar huevos. Sí. Producen bastante daño con la reproducción de los polluelos, ¿no? A un argentino no se le ocurriría, no sé, subirse a un árbol a juntar huevos. Bueno, también dice que en un momento existió la costumbre de criar faisanes en forma artificiales en los campos que tenían los condes, los marqueses, la realeza, que era una especie de divertimento para poder cazar un faisán, lo cual es algo casi grotesco, un animal tan lindo lo tengan para cazar, ¿no? Para cazar o para comérselo, pero y era una costumbre muy inglesa en algún momento de la historia. Sí, todas estas aves tienen esas vestimentas, ¿no? Esas colas largas, especialmente los machos. Sí, los machos, finalmente. Para los rituales de cortejo, ¿no? Que en las aves es un hecho muy importante, ¿eh? En los demás animales también, en los mamíferos, pero las aves cambian con mucha facilidad las plumas. El caso de las garzas que protegía Hudson eran plumas nupciales, y todo tipo de movimientos, gorjeos, colores, es muy muy llamativo, ¿no? Todo el vestuario nupcial. Incluso la mayoría de los machos suelen ser mucho más vistosos que las hembras. En muchas especies se da esto, que los más atractivos son los machos, y a veces la hembra es parda o tiene un color lavado o más gris o más arratonado, que pasa desapercibido, y el macho es el colorido, es el lustroso, el brilloso, es el más lindo. En casi, no en todas las especies, pero en muchas ocurre esto. Sí, hay un estudio que se publicó en alguna de las revistas de la ornitológica, ¿no? Que recordemos son nuestras aves y el hornero. Sí, ¿no? Sí, el hornero. La antigua. Nosotros en nuestra biblioteca tenemos la colección del hornero y decían estos científicos que muchas aves se descubrió que al tener elementos artificiales de cosmética o de ornamento eran más eficaces en la seducción de la pareja. Mira vos. Supongamos, probaban con ponerle, no sé, un aro al cuello a un macho, y eso llamaba la atención de la hembra, aunque no existía en la naturaleza. Mira vos. Ajá. Es decir, los elementos artificiales también pueden generar conductas a favor o en contra en las aves. Claro. Como, bueno, no sé, una mujer que se maquilla o se pone aros o un piercing o un tatuaje, ¿no? Se llaman rasgos sexuales secundarios. Mira, qué interesante. Hay muchos estudios. El director del Museo de Rivadavia, Tubaro, sí, hizo un estudio sobre dialectos del chingolo. Sí. Así como cualquier lenguaje, un chingolo en Córdoba canta totalmente distinto al un bonaerense. Claro. Así que, bueno, hay muchos secretos que tiene la avifauna, ¿no? Para descubrir. Hay muchos secretos por descubrir, y vos invitás a los oyentes que vayan el fin de semana al parque para que las visitas guiadas puedan interiorizadas en estos temas. Sí, hemos hecho algunos, bueno, no es algo nuevo, ¿no? El llamador, sí. Uno puede poner una grabación y enseguida los pájaros, para cuidar el territorio, por curiosidad, por apetencia de la búsqueda de una pareja, se acerca. Sí, es verdad, yo lo he hecho, por ejemplo, he grabado el sonido, ponerle de un venteveo, lo pongo al aire el sonido y aparece otro venteveo como hacerle competencia, como que se enoja a ver quién es el que está en su territorio. Claro, uno piensa que la naturaleza es paz absoluta y en realidad hay muchas tensiones entre miembros de una misma especie y distintas especies, ¿no? Claro, claro. Un ejemplar puede ser comida de otro. Ayer veía el centro, creo que en el Palacio Atucha, ahí en en Alvear y casi 9 de julio. Sí. Un tremendo carancho en un cuarto, quinto piso, rodeado de palomas y estorninos. Ajá. Y yo creo que estaba muy interesado en almorzar una paloma. Así que, como cuenta Hudson en un capítulo que se llama La Oleada de Vida, un animal atrae a otro porque todos están midiendo, ¿no? Por eso cantan los pájaros. No es gratuito el sonido de un pájaro, el canto de un pájaro. En general lo que dicen es, estoy acá, claro. No entres en mi territorio. O es el canto para invitar a una hembra, a un macho, ¿no? A que se limite a ingresar o no a su espacio físico. Claro. Cómo buscaban su dormidero a la noche, eso dura pocos segundos, pero realmente es una prueba entre todos los ejemplares de una bandada, ¿no? Para ver quién se queda con el mejor lugar. Claro, sí, sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Bueno, vos vivís un poco en el campo de un tiempo a esta parte, así que todo eso lo ves a diario, ¿no? El campo es muy interesante en esta época, en primavera, porque hay muchos más trinos de pájaros por el tema de los nidos. Es muy diferente al invierno. Algunos se irán, emigrarán, otros se esconderán, otros morirán. Pero en esta época suele ser un jolgorio de pajaritos. Y el problema es, como decís vos, cuando viene algún carancho, y hay un carancho. Yo tengo un par de caranchos que vienen con la familia acá, y los otros se esconden, salvo los horneros que ya tienen su nido y se meten adentro del hornero y se esconden adentro y después salen. El resto desaparecen, no sé dónde están, y aparecen 2 o 3 días después. Es muy interesante verlos, la verdad que es muy interesante. Se pensaba que había caranchos en la ciudad porque el gobierno los había traído, ¿no? Es un disparate eso. Pero dicen que estuvieron de siempre. Hudson dice que fueron originales los caranchos. Siempre hubo caranchos, sí, porque siempre hubo carroña. Antes había mucha más carroña de animales muertos. Sí, ahora hay muchas palomas y parece que le encontraron el gusto, ¿no? Ah. Le sacan la cabeza. Bueno, quizás sea un equilibrio ecológico, porque como el ser humano no ataca a las palomas ni las mata, no las considera plaga, en realidad en Buenos Aires son plaga, sobre todo en muchas zonas las palomas son plagas, y nadie les hace nada, vienen los caranchos a hacer su trabajo. A lo mejor están logrando un equilibrio que el ser humano no lo ha logrado. Bueno, y el gorrión ha cedido su lugar al chingolo, que es el verdadero poblador. Claro. De la provincia, porque hay muchas lechuzas, muchas más que antes. Thank you.